Y bien, nos vamos a meter. Ayer hablábamos con nuestro compañero Darío Figueroa, que estaba en la legislatura provincial, porque se trataba la ley marco para las empresas recuperadas y parece ser que ha tenido sanción definitiva. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está esperando muy amablemente, como siempre, el presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza. Nos referimos a don Julio Díaz, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, don Julio? ¿Qué tal, Tato? Buen día. Un saludo a todos. Bien, don Julio, ¿qué pasó con la ley marco? ¿Se sancionó? ¿Tuvo sanción definitiva? ¿Qué pasó ayer? Sí, realmente tuvo sanción ya la ley, así que estamos, por una parte estamos contentos porque ya tenemos una ley marco acá en la provincia. Realmente lo beneficia a todas las recuperadas que tienen la ocupación temporal, así que bueno. Lo único que tenemos que hacer cumplir la ley, que se cumpla la ley, que realmente en este momento los jueces no la están haciendo cumplir. Una por problemas de pagos, que la provincia no ha hecho efectivo los pagos, y otra que bueno, están viniendo por todas las recuperadas. Así que bueno, estamos de esta forma. Hoy tenemos una reunión ahí con los legisladores, los diputados ahí en la calle Espejo, en las comisiones. Así que bueno, vamos a tratar el tema este de la del ejecutivo que se haga cargo del pago de las ocupaciones temporarias. Claro, acá para vamos explicándole de a poco a la gente, bueno, a ver si... ¿Escuchas, Tato? Sí, perfecto, lo escucho, don Julio. Ahora lo que quisiera es meterme un poquito y desgranar esto para que la audiencia entienda. Primero, la ley marco, se trata de una ley marco de ocupación temporaria para todas las recuperadas, ¿esto sería así? Exactamente, esa es una ley marco para todas las recuperadas, que ya estábamos con el tema de las ocupaciones temporarias, pero ahora es una ley marco, una que beneficia a todas las otras empresas que vengan, ¿no es cierto?, que vengan a una quiebra y que se hagan cargo los trabajadores. Realmente van a tener una ley para directamente para que le dé el juez la continuidad de la operación de la empresa. Claro, esto sería porque hasta ahora venían sancionándose una ley en particular para cada empresa, ahora hay para toda una legalidad en general, sería así. Exactamente, una general para toda y para, como te decía recién, para las otras empresas que se presenten en quiebra, también para que ya directamente el juez tiene que le dé la continuación del trabajo a los compañeros que estén en la empresa que está en quiebra. Claro. Bueno, y ahora nos metemos en la otra parte que usted hablaba, que es esto de que los jueces respeten esta legalidad, y por eso la reunión hoy con los diputados, esto a partir de lo que ha pasado acá con la Lagunita y la que nos contaban ayer. ¿Esto es así, don Julio? Claro, realmente sí, nos está preocupando el caso de lo que es Lagunita y lo que ahora está pasando con Pedro también, o sea, también quieren que se presente a remate también, o sea, el remate de torpero. Pero bueno, estamos viendo la forma de frenar esto, que el gobierno se haga efectivo ¿no es cierto?, la ocupación temporaria. Así que bueno, estamos, por eso es la reunión de hoy día, para decirle a los legisladores, bueno, que por intermedio de ellos que hagan, o sea, que se cumpla la ley. Claro, porque acá corresponde... Para aclararle a la audiencia, don Julio, sí. Discúlpeme que lo interrumpa, acá para aclararle a nuestros oyentes, el gobierno provincial tendría que depositar un canon correspondiente para poder hacer efectiva esta ley de ocupación temporaria, y esto es lo que se le está pidiendo. Exactamente, eso es lo que dice la ley, de la ley de ocupación temporaria, dice que eso, el Ministerio de Economía se tiene que hacer cargo de pagar el canon de los 3 años o del año y medio que se da la ocupación temporaria, arreglar la quiebra. Y con ese pago se arregla a los acreedores. sea que la quiebra va quedando menos después. Así que bueno, eso es lo que vamos a charlar ahora para ver si se hace efectivo el pago de todas las mayores de la cantidad de empresas que tenemos recuperadas. Bueno, Julio, vamos a seguir muy atentos a ver cómo continúan estas negociaciones. Así que lo liberamos para que se vaya hacia diputados y deseándole éxito, que tenga éxito en la gestión. Bueno, realmente sí, queremos que esto se cumpla, que realmente si no estamos, o sea, están los legisladores, están sacando ley, pero realmente no se está cumpliendo. Así que claro. Bueno, tenemos que hacer que se cumpla la ley. Tal cual. Bueno, don Julio, un último... Saludo a toda la audiencia. Antes de despedirlo, don Julio, lo saludamos y le pedimos, por favor, que antes de... Que no corte, que se quede en línea privada con producción. ¿Puede ser, por favor? Bueno, sí, cómo no. Muchas gracias. Un abrazo grande para usted y para todos los trabajadores de las empresas recuperadas. Bueno, gracias. Buen día. Que tenga buen día. Ahí estaba con nosotros don Julio Díaz. Él es el presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas de acá, de Mendoza. Bueno, planteándonos, por un lado, la celebración de la ley Marco, y por otro lado también esta preocupación que tienen para que los jueces respeten las leyes que se están sancionando, las leyes de ocupación temporaria, esta ley Marco para todas las recuperadas, y que el gobierno provincial, el ejecutivo, deposite lo que tenga que depositar, ¿sí? Que lo que corresponde para poder sostener las empresas recuperadas, para poder avanzar, para poder hacer que crezcan, porque son promotoras de trabajo. Esto nos parece... Y además porque hay una cuestión de elementalidad institucional. Si se sanciona la ley, hay que cumplirla. No se pueden cumplir algunas sí y otras no, lo que me parece. A ver, en esta esquina respeto el semáforo y en la esquina próxima no. Las leyes